que ser. Por donde quieras que vayas, mío tendrás que ser, mío tendrás que ser. Con tanto sufrimiento que eres guasca nomás, que eres tranca nomás.